frase de mis labios, instigándome sin prisas a convalecer. Oh, turbia y frágil mientes, y yo ya no creo en lo que digo. Si crees escaparte o distante es un error. Egoísmos y prejuicios no son tan distintos. Instinto fortalece la infidelidad. Oh, sabes, somos simples y este riesgo es un fraude. Mueres por decirme si es un fraude, estás en él. We'll be right back.